Yo no canto hoy porque escuche, ni porque mi voz es buena. Yo no canto hoy porque escuche, ni porque mi voz es buena. Canto hoy pa' que no se junte la amargura con la pena. Yo canto hoy pa' que no se junte la amargura con la pena. Fiesta de los encuentros, fiesta de la alegría sin olvidos y también de amarguras y penas. Fiesta con memoria. Los hombres y mujeres, mandados por la urgencia de los no, esas procesiones de la tierra, viven la memoria. La memoria puro pan. La memoria que aparece en la piel de la ausencia. Cantos de la tierra canta Valentín Chocobar. Coplas de la memoria. Una copla voy a tirar y encima de la escalera, mañana cuando me muera cantará mi calavera. Una copla va a tirar, ven y llévame, y encima de la escalera, llévame lejos y por ahí botame. Mañana y cuando me muera, y ven y llévame, cantará mi calavera, llévame lejos, por ahí botame. A la señora de enfrente se le ha muerto su marido y por temor al difunto se viene a dormir conmigo. La señora de enfrente, ven y llévame. Mostrarle el mundo al futuro. Mostrarle los nortes y los sures. Mostrarle los oestes y estos estes. Mostrárnoslo entre nosotros al futuro y darle besos, desearle suerte y que nos dé pataditas como respuesta. Las niñas saben que el futuro es lo que se hace en el presente. ¿Y qué se hace en el presente? Las niñas ven en el presente un tiempo de absurdo, ven bombas que estallan en las tierras del olvido, ven niñas que tiemblan en las laderas del espanto, ven niñas que no quieren crecer, que no pueden creer, que no logran saber quiénes deciden su vida y su muerte, quiénes decretan su sobrevivencia en el terror, quiénes ejecutan su historia como si les perteneciera, quiénes han hecho del presente una palabra que designa todos los colores y todos los olores del horror. Las niñas comprenden que el límite de las palabras están precisamente en el final de la vida humana. Ellas conocen la cara del que ordena la muerte infinita. Ellas reconocen en esa cara el rostro del poder. Ellas quieren romper los candados que encadenan la lengua. Y sin embargo, no hay palabras, descubren, que eviten la guerra. Ellas piensan que serán necesarios actos, que las palabras, una vez más, tendrán que sostenerlas los cuerpos. No a la guerra, dicen las niñas, en el centro mismo de la fiesta, para que la fiesta no sea el olvido, sino la celebración de un nuevo tiempo de compromiso, compromiso de presente y de futuro, que canta y encanta Arbolito. A ver, ¿quién se anima a hacerse un lugar para bailar una chacarera? ¡Vamos a hacer lugar! La pasarela, la pasarela. Bueno, una chacarera, un tema nuestro. Niños. Para todos los niños que duermen en el subte, que duermen en el tren, que están ahí como si fueran parte del paisaje. Uno pasa, los mira a la mañana y se... Ya nos acostumbramos a que estén ahí durmiendo. ¡Qué barbaridad! Para todos ellos, al menos, esta chacarera. La pista está abierta. Adentro. Un paso apurado me despertó. Hay mis huesos y hay la vida que me tocó. Gente y mira qué sentirán, asco, indiferencia, miedo, se reirán. Cuando abrí los ojos no estabas más, tu carita, madre mía, vuelve a mi soñar, y hay tantos otros conmigo acá. Bajo el frío de la ciudad. Segunda. Yo no dejé mi casa, pues nunca la vi. ¿Acaso este piso frío sea para mí? Aspirándome la vida, calmo el dolor. Las niñas juegan el juego de los espejos. En el fondo de un tubo, fragmentos de colores se reúnen y se superponen, se encuentran y se desencuentran. Espejos fragmentados forman maravillas diferentes en cada movimiento. Y las niñas ríen. No es una única forma posible que resultará del encuentro de los fragmentos. La forma es tal si tal es el movimiento. Las niñas descubren el movimiento y sus sentidos. ¿Quién dijo que el andar es del sur al norte? ¿Quién dijo que el camino más breve entre dos puntos es una recta? Las niñas ven los fragmentos de rectas a los lados de los caminos que se creían los más breves y ven sucesiones de figuras que se organizan y desorganizan en el fondo mismo del caleidoscopio. Las niñas juegan a armar rompecabezas, a levantar castillos de arena que rápidamente son desarmados por las olas. Las olas llevan los sueños de las niñas hasta el fondo mismo de la mar. La mar mira en la luna un fragmento de sus sueños, la luna devuelve el brillo de su mirada sobre las olas acarician los castillos desarmados de las niñas que vuelven a empezar, una y otra vez. Volver a empezar. La terquedad del inicio, la necedad del seguir siendo, la historia que continúa, la memoria que no se decolora con el abrazo de la mar. Las esperanzas que se encuentran en el caleidoscopio como en una fiesta, como en una promesa, como en muchas resistencias, como en esta fiesta que así no termina, sino que espera y camina el nuevo intento. Un tema que fue el primer tema nuestro que tocamos cuando empezamos con esto de Arbolito. Y bueno, desgraciadamente hay que seguirlo tocando. No porque sea feo y porque no nos guste, sino porque es el huayno del desocupado y cada vez es más fuerte. tapa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar, el hambre en cada esquina y a caminar. No hay pan para mis dientes en la ciudad caliente, solo esta angustia para masticar. Padre, desde los cielos bájate, que he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora, ya no tiene que lavar ni limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche. La Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. En esta fiesta de los encuentros que ahora se prolonga de esta manera como programa de radio, nuestro agradecimiento a los musiqueros y musiqueras, a los fiesteros y fiesteras, al viejo Antonio, a los que saludaron desde lejos, a los abrazos que abrazaron desde cerca, de quienes hacemos la Rosa de los Vientos. Quiero agradecer un saludo especial que sintetiza un poco también otros que nos fueron llegando. América Libre es una revista que se distribuye en distintos puntos de nuestra América, por eso desde este también su México va un fuerte abrazo para la fiesta de los encuentros, nos dice Javier Elorriaga. Abrazo necesario en este mundo que quieren de desencuentros. Fiesta necesaria para seguir tejiendo la resistencia a partir del diálogo, de reconocerlos en el otro cuando lucha y resiste. Saber que no es más que uno mismo. Adelante, compañeras y compañeros. Desde aquí los seguimos. Desde aquí los vivimos. Desde aquí su lucha es también nuestra lucha. Y nos dan ánimos para entender que esto que entre todos estamos hilando será pronto indestructible. Será. Simple y llanamente, un mundo donde quepan todos los mundos. Salud y saludos desde un lugar más de lucha de nuestra América. Javier Elorriaga, del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Descansados, no cagones, y la paciencia se va a terminar. Bájate un poquito, copate, loco. Contemplá esto que soy. Castigado por el frío y perseguido. Y así sigue, Arbolito, en vivo en la fiesta de los encuentros, que agradecemos tanto los que hacemos La Rosa de los Vientos, Daniel Alvarenga, Claudia Corol y Liliana Daunes, y también nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos acompañan buscando unicornios por la tierra y por el aire de la tribu, Claudio Musacho, Gastón Montels, Giselle Tepper, Claudia Costa, Delia Matute. Salud, cofrades. Salud a todos los amigos. Nuestra próxima fiesta, la esperanza. Si me voy antes que vos, si te dejo en esta tierra, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor, es un milagro de amor.